Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. ¿Se acuerdan cuando Santiago Varela nos dio las gracias? Anoche les dije que para mí no había grandes conspiraciones detrás del error de Clarín, ¿no? Y por lo goleado que están, me da la impresión... Tu nota de hoy lo daba a entender que no estabas tan seguro, porque uno no puede creer que sean tan pelotudos. No, por eso... Si se me permite la expresión radial. Es una expresión confabuladora. Cuídese del juicio. No, yo dije que se trataban de errores, ¿no? Y de hecho, recogió Piola. Evidentemente era un apriete a la justicia, ¿no? Pero ya la justicia le contestó. Y ahí se acabaron algunas teorías conspirativas respecto de lo que iba a ser el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Ricardo Lorenzetti, sí. Que todos sospechaban que por ahí sacaba un as de la manga. Parece que el as de la manga no salió. La Corte Suprema le dijo a Clarín que basta de cautelares, que tiene que cumplir la ley como cualquier hijo de vecino. Y eso, para los que hacemos historia, es una buena noticia, porque en la Argentina no estamos muy acostumbrados a que los grandes respeten la ley. ¿Sabes por qué? Lo dijo el Martín Fierro allá en 1870. El bicho grande rompe la tela de araña y solo el chico la enrieda, ¿eh? Así que... Hacete amigo del juez. Igual fue tan complicado como para que hasta la propia CIP tuviera que salir a desprestigiar o a descalificar a sus socios mayoritarios. Porque digo, que la CIP diga, a ver muchachos, eso no se hace y se lo está diciendo a Clarín, es más que interesante. Tengo una noticia. Tiene una noticia, dígala. Tengo una noticia. El socio minoritario de Cablevisión, el magnate mexicano David Martínez, dijo que la ley es la ley. Yo no soy socio de Clarín, sino de Cablevisión. Martínez tiene el 40% del paquete accionario de Cablevisión, una de las compañías del grupo Clarín, y dice, hay algunos aspectos a los que habrá que adecuarse. Nosotros siempre hemos buscado un diálogo con el gobierno y tenemos ánimo de acordar. ¿Tan? 40% tiene este señor de acciones, o sea, digo, me parece señor que señor mexicano, en... hasta que los extranjeros tienen un tope, ¿no?, de participación. Sí. Sí, pero esos son los posteriores a la ley. Sí, sí. Los anteriores creo que pueden... Los anteriores te pasa como con Telefónica. Sí. Claro. ¿Qué, viste que no es española? Claro. Solamente el 30% creo que se puede ser extranjero. Que el 30%. Sí. Pero bueno, parece que se están descalabrando. Estamos cumpliendo con algunas estrategias. Ay, sí, antilegalistas. Mira, por favor, yo quiero que... Quería, que la ley se cumpla, por favor. Sinceramente quería que fuera bastante más relajada la cosa, digo, o sea, y si empiezan a ver estas... O sea, es maravilloso el error de este señor. Yo le quiero hacer un monumento al compañero que mandó la denuncia contra los periodistas amigos, porque la verdad que descalabró de tal manera la cancha. La revolvió para todos lados. Nelson Castro, Jorge Lanata, Joaquín Morales Solá, María O'Donnell, que era lógico que esto sucediera, Romina Mangel, Siete Case. Digo, a ver, de todos los espectros, palos y colores, aparecieron el rechazo a la medida. Impresionante. Sí, impresionante. Carambola. Y dijeron que el abogado, yo lo escuché decir que iba a ir como testigo nada más. Mentira. Ahora van a ir como testigo. No, bueno, eso, pero esa fue una excelente nota de esto que estoy diciendo, ¿no? Que sí. Se hizo una excelente nota periodística con preguntas incisivas y muy adecuadas que lo dejaron tecleando al borde del abismo y no tuvo más remedio que decirlo. Y fue antes de la conferencia de prensa, con lo cual quedó todo como un mantel servido. Bueno, vamos a escuchar voces, la voz de este programa. Eso. Ah, venís a ser vos, nena. La voz estaba paveando en este programa. Estaba... No, señor, estaba con una otra tarea. Que la voz no estaba escuchando. Salud... Como es una voz estaba saludando a los oyentes en el Facebook para que se sumen, así que eso. No, está bien, como no dije el oído y la voz, dije solamente la voz, ella no se dio. Pero yo no soy la voz, señor, las voces somos todos. Todos y todas. Todos y todas, hasta usted. ¿Que vengo a ser todo o toda? Te lleva la voz cantante. Es una voz. Sí. Bueno, díganos. No me limite solo una voz, Brinza. No, yo sé que usted no es solo una voz bonita. Claro, exactamente. Bueno, piensa. ¿Qué pasa? No. No, me hace como 15 años, fue la última vez que pensé en algo. No, ya está. Dígale ya está. A los oyentes, sí. Si quieren decir algo. Sí. Que nos llamen. Exactamente. No, a mí no los voy a apurar, no los voy a apurar ni los voy a apretar. Si no quieren llamar, no llamen, mire. Estoy de tan buen humor que no necesito nada. No necesito de ustedes. Así se los digo. Espérenlo a la salida. 4999-8700-0810-222-0870. Si quieren escribir, lo pueden hacer a argentinatinehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Y además pueden entrar al blog y allí escuchar los programas anteriores: argentinatinehistoria.blogspot.com. Bueno, está bien, llamen, porque a pesar de estar de buen humor, necesito que nos llamen. Por favor. Queremos comer. Queremos comer. Ponemos los huesitos a que se doren, porque así vamos a obtener un color caramelo. Doradito el conejo y ahora un poquito de agua. Y eso tiene que quedar en la mitad. La luz está vencida, la plata se acabó. Nos cortaron el agua y el arroz se terminó. Y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal. Los fines de semana comíamos en restaurant. Y hay que comer, yeah, yeah, yeah. Estaba hablando con la hermana de una chica colombiana. Dormían en camas separadas. Tomando un cappuccino, era el año nuevo chino en un restaurante argentino. Queremos comer. Queremos comer. El tema del día. En Argentina tiene historia. Hoy nos vamos a dar una panzada, nos vamos a dar un banquete, nos vamos a dar una comilona. Eso. ¿No, Varela? Ya estamos en diciembre, casi. Sí, vamos a reventar, nos vamos a dar un reventón, mira. Vamos a hablar de restaurantes de Buenos Aires. De algunos que son familiares, de otros que son, como se dice ahora, étnicos. Étnicos, pero en realidad son árabes, no son étnicos. Y vamos a hablar de La Emiliana y de Pipo también. Y vos nos podés llamar y decirnos cuál es tu restaurante preferido, cuál es ese restaurante que vos vas siempre, o que fuiste una vez y te voló la cabeza, o que tiene un recuerdo muy, muy querido para vos. Vos, contanos lo que quieras, pero siempre dentro de la lógica de los restaurantes. Va, habla de lo que quieras. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Usted es abogado, nadie es perfecto en esta vida, bien puede serlo, o no lo es, pero tiene que pasar por la avenida Corrientes al 1400 para ir al edificio del Colegio Público de Abogados. Cuando esté adentro, rodeado de folios, carpetas y regulaciones de honorarios, piense que eso antes fue uno de los restaurantes más finolis y de más renombre de la ciudad. Lo fue cuando se llamaba La Emiliana. Casualmente en la página de Los Bogas, Carolina Belvis cuenta la historia del lugar. Emilia o Emiliana era el nombre de la hija de los fundadores que en 1882, se instalaron en el barrio de Once. Llevada por la tradición familiar, la muchacha se casó con un señor Michelotti. No sé si le queda más o menos claro cómo viene la el mano. El ruso, le decían en el barrio. El ruso Michelotti. Y juntos mudaron el restaurante a Paraná al 300. Luego sus hijos inauguraron otro local, al lado. La crisis del 30 los obliga a cerrar este último negocio y vender el otro a la firma Zanoni y Cuenca, que también eran Tano, que se llamaban Cuenca. Estos dos italianos fueron los que hicieron grande la Emiliana. En la noche buena del 34, el restaurante se trasladó a su lugar definitivo, Corrientes 1431. El local era y es, porque se lo puede ver, enorme. Doble altura en la parte central del salón, creo que ahora eso ya no está, lo han techado, y dos plantas en los costados. El mobiliario completo fue diseño Tonet, el famoso, la silla Tonet, los percheros Tonet, que lo trajeron de Viena para la inauguración, porque los Tano tenían mosqueta. Todo tipo importante que ha llegado alguna vez, que ha pasado alguna vez por Buenos Aires, ha entrado en la Emiliana. Era un lugar con una cocina de primera y además tenía portero con uniforme y galera, sommelier, mozos con guantes y maître que hablaba tres idiomas. Una paquetería. Caramba. Caramba. Cuentan que Macoco Alzaga Unzué, no sé si ubica Macoco Alzaga, bailó un tango allí sorprendiendo a todos porque no era un lugar de baile. Que Carlos Gardel amaba su puchero a la picaterra, que no sé bien de qué se trata, pero algo debe ser. Que una noche Homero Manzi, que es un capo, es un poeta, alquiló el restaurante completo para agasajar a la mujer que él amaba. Eso es un gesto. Que a Jorge Luis Borges le encantaba ir allí a comer pollo grillado con verduras hervidas. Y yo agrego con agua mineral sin gas. Digamos que Jorge Luis no era precisamente un tipo de paladar negro. ¿En serio? En serio, pollo grillado con verdura hervida y agua. Qué cosa tan aburrida. En la época en que aún no existía la fabricación masiva de pollos, la palabra es fabricación, hoy se fabrican los pollos, la Emiliana tenía como especialidad unos pollitos muy tiernos llamados pollitos bebé, parecido al pato Vica, que eran criados en 20 días con una dieta especial. Pero la gran especialidad de ese memorable restaurante fue un postre. Sí, señores, nos referimos al Omelette Surprise, que era una bocha de helado de crema en el medio de un merengue recién horneado. O sea, lo sacaban del horno, por afuera calentito, vos empezabas a comerlo y en el medio te encontrabas con un helado. Una delicia. Luego, como todo, las crisis van haciendo imposible mantener semejante estructura. Y en el 92 llegaron los abogados y de la bodega de la Emiliana, que era famosa, no quedó ni el recuerdo. Y ahora dejamos la finura y nos vamos al otro extremo. Bon mangiare, pero barato. Hablamos de Pipo. Pipo estaba ubicado, junto con otros bodegones, en la zona del Mercado Modelo, Montevideo y Sarmiento. Su dueño, Natalio Sencio, allá por la década del 30, preparaba en el sótano de aquel pequeño hogar local su famoso minestrón, que junto a un vaso de vino lo ofrecía por 10 centavos. En el año 41 se servían solamente 4 platos, se podían elegir. En mesas con manteles de papel, un plato de sopa por 10 centavos, un plato de fideo al tuco o con pesto a 15 centavos, una ensalada de lechuga y tomate, 20 guita, y un churrasco, 30. Todo acompañado con vino en jarra y soda de sifón. Para esa época, los 40, Pipo se traslada a la calle Montevideo entre Corrientes y Sarmiento y su menú se reduce a los famosos vermicelli al tuco y pesto, ensalada y churrasco. Eso es lo que hay. Puede elegir cualquier cosa siempre y cuando sea una de esas tres cosas. Todo regado con vino suelto y sifón. El tuco y pesto de Pipo es un clásico. Dicen, y ellos mismos lo dicen, que los vermicelli son exclusivamente hechos en Pipo para ello, con una fórmula exclusiva, no solo de fabricación, sino de forma de cocción. Por eso siempre están al dente. Son una maravilla, doy fe, no hay con qué darle. Un detalle, usted pone el pesto en un costado, el tuco en el otro, como dos franjas, ¿no es cierto? Y en el medio el queso rallado, ¿y qué le queda? La bandera de Italia. El pesto. Usted se dedica a eso cuando va al restaurante. Me mato. La bandera italiana, para que no haya duda que usted está comiendo vermicelli al pesto y tuco en Pipo. El mantel siempre de papel donde el mozo hacía la cuenta y donde más de una vez se podía ver, yo lo he visto, algún artista plástico o algún caricaturista de humor dibujando algo que pese a su valor terminaba en el tacho de basura. En Pipo uno podía ir a comer hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana. O a veces más. Y a partir de las 10 ya se comenzaba el almuerzo. O sea, tenía esas poquitas horas para la limpieza y todo lo demás. Todo eso era una zona de teatros. Y salir luego de la última función e ir a cenar a las 3 o 4 era algo cotidiano. Si tenías guita podías ir a Edelweiss. O al Tropezón por el pucherito de gallina. Pero si era más onda bohemio, o sea, en realidad un poco seco, terminabas en Pipo, donde también podían ir los que estaban forrados, pero no por necesidad, sino por gana de estar en ese lugar y decir, estoy en Pipo. Por Pipo, al igual que por la Emiliana, pero por otros motivos, también pasaron todos. Pero estos eran los bohemios, los artistas, los intelectuales que hacían sobremesa de horas en la madrugada. Y también toda la farándula, Alberto Olmedo, Porcel, Tato Bores, Horacio Acabalo, Ringo Bonavena, el Mono Gatica, el Loco Gatti, Palito Ortega y tantos otros. La gente de Pipo tiene un registro de todos los que pasaron por ahí. Les cuento que hacia los 70, Pipo, para cobrar más barato y estar siempre lleno, hacía una trampita. Hubo una época en que existía lo que se llamó el laudo gastronómico, que era un sobreprecio del 22% que reemplazaba la propina y al final terminaba siendo el sueldo del mozo, que así se convertía en socio del dueño, pero en las pérdidas, ya que si no entraban clientes, el tipo al final laburaba gratis. O sea, era riesgoso el tema del laudo. ¿Qué hicieron en Pipo? Sacaron todos los mozos. Y en su lugar tomaron, de acuerdo al convenio de gastronómicos, tomaron peones. Peones que no usaban saco blanco, sino gris, pero que eran los que atendían a la gente. Entonces, como no había mozo, no había laudo. Que no eran mozos profesionales, uno se daba cuenta más o menos rápidamente por cómo te dejaban los vermicelli arriba de la mesa. Pero bueno, pagar los vermicelli un 22% menos no era poca cosa. Pipo forma parte de la tradición porteña, de la zona de los teatros de la Avenida Corriente, de la zona de los restaurantes como Bachín, Pichín y todo lo de Montevideo y los de Paraná, que giran en torno del Teatro General San Martín o del conjunto La Plaza, que este conjunto está sobre lo que fue el Mercado Modelo. Mercado donde, les cuento, una vez supo haber un puesto de carnicería atendido por su dueño. Carnicería que abastecía alguno de estos restaurantes. El carnicero se llamaba, y se llama, Alfredo Cotto. Pero esta es otra historia. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. El brazo de hombres jugados y convento. Así quise quemar mi juventud. Así aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mitonga y sensiblera. Y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, Tropezón, era la eterna rutina. Pucherito de gallina con viejo vino Carlón. Cabaré, me dejó un amor en cada esquina. Unos espiran la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas mal de casas bien. Con esas otras chicas bien de casas mal, con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret, Tropezón, era la eterna rutina. Pucherito de gallina con el viejo vino Carlón. Cabaret me tejó un amor en cada esquina. Uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje. O el raje para el combo. A la hora de cenar, Argentina tiene historia. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches, un restaurante no demasiado grande, pero con comida muy rica y muy abundante en la zona de Núñez, frente a la cancha, al Club de Obras Rojo y Negro, sobre el Libertador. Ahora se pasó a Larralde y Libertador, pero tiene la misma calidad de comida, abundante, Maite de Villa Urquiza, y buen precio. Chivo. No, la verdad que no es chivo. Quien no fue a un partido River, quien no fue a un Obras, a un recital de Obras, fundamentalmente un recital de Obras, sí, y no terminó comiendo hamburguesas o pizza Rojo y Negro, no tuvo infancia, no tuvo adolescencia. En realidad no tuvo adolescencia, no tuvo juventud. Porque es Obras y después te cruzas y te comes algo ahí. ¿O no, Marina? Marina dice sí, con cara de sí, ¿no? Hola Hernán y equipo, aquí Lili de Torcuato para decir, el mejor restaurante que hay sobre la tierra es el patio de Don Torcuato, que hacen un bife mariposa maravilloso, súper jugoso y que degustamos plenamente, atendido por Simon y Felipe. Un beso para todos y fuerza. Chau, chau. Hola amigos, buenas noches, Silvina de Coghlan. Restaurantes no, pizzería que se come de parado, pizza canchera, Pirilo, ahí en San Telmo. Maravilloso porque entran los chicos de la calle y les cortan un pedacito de pizza y se van comiendo y por supuesto no les cobran. Maravilloso, la hija de Pirilo está actualmente, creo, este hombre se debe haber muerto ya. Un abrazo fuerte para todos. Es verdad, vas ahí a Pirilo y te dan una pizza cortada así como se les antoja, te la dan sobre un papel que hace las veces de servilleta, pero finalmente, chorrea. En realidad, lo que hace de servilleta y lo que hace de plato es tu remera. En las mujeres en la parte de las lolas y en mí en la parte de la zapán, ¿no? Todo el aceite que chorrea de la fugaceta, la mozzarella, va toda a un lugar determinado la remera. No es al costado, sino que es en el centro. Ahí, bien abajito del esternón. Hay una técnica que es irte con tu pañuelo, con tu servilleta de papel, porque como sí, no te dan ahí, entonces si vos vas a comer a Pirilo y te llevas la servilleta ahí de papel, preparado, la pones abajo del papel y seguís con la mística del papelito, sí, pero no te echas trabajo. Es verdad, Pirilo hay que ir con la silla, con la mesa, con los platos, pero la pizza está buenísima. Hola, siempre los escucho y hoy hablan de los restaurantes. Yo fui a la Emiliana. Íbamos siempre con mis abuelos y mi abuela comía ranas y era lo que mejor, en el lugar que mejor se hacían, según decían ellos. Y yo comía pollo a la Marilán. Un beso grande, Clara Susana de Ituzaingó. Buenas noches, soy Alba de Virrey del Pino, partido de La Matanza, para el programa de Hernán Brienza. En relación a los restaurantes, llamo porque comí en los dos, en la Emiliana cuando era chiquita y me acuerdo de los manteles de lino que llegaban hasta el piso, y en Pipo, cuando trabajando en la zona, nos íbamos con la gente de trabajo a comer y la característica era el mantel de papel de astraza. En los dos se comía muy bien. Sí, buenas noches. Bueno, mi restaurante favorito es El Destino, enfrente del Cid Campeador, porque me trae muchísimos recuerdos de mi infancia. Antes era el bar 10 esquinas. Recuerdo mi infancia, recuerdo mi adolescencia. Bueno, ahora es un restaurante. Soy Graciela. Gracias, muy amable. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia y hacernos comer con ellos. Uh-huh. ¿Tenemos mensajes en Facebook? Tenemos. Sebastián Scaso dice desde el restaurante Viento Norte en Cabra Corral, escuchando sobre viejos restaurantes de Buenos Aires y manda saludos. Así que tiene su propio restaurante, el amigo. No, ¿dónde está? Sebastián, Cabra Corral. ¿Dónde queda eso? En Córdoba, ¿no? En Córdoba. Y un dique, ¿no? ¿Por qué no nos está invitando? Yo pienso que si salimos ahora, llegamos para la cena un poquito más tarde, pero estamos, podemos estar llegando. Que vayan, ¿no?, poniendo algo a la parrilla. Ahora. Ahora vamos por ahí. ¿Algún chivito, alguna cosa? José Luis Tagliaferro dice, roticería Miramar, se come muy bien. El ambiente es un poco fané, dice, los platos son los de antes, caracoles, rabo de toro, etcétera. Es verdad, San es verdad. Juan y Sarandí, dice, sí, un restaurante que tiene su historia. Sí, es así un tipo bodegón donde te abrochan con remera, pero sí, se come bárbaro. Sí, sí, sí, sí. Hay que ir con el aguinal. Alba Noemí Pérez Aiz dice, en Olavarría hay un lugar que se llama 7400, con muy buena atención y cocina excelente. Dice, le pregunté por el nombre y la dueña me respondió que es el código postal de la ciudad. 7400. Y Beto Valde cuenta una anécdota, dice, buenas noches, dice, una noche me pagué una cena en La Emiliana solamente para conocerlo a Cacho Fontana, pero me habían engañado, los, dice, los quería matar a los que me llevaron, ella pensó que él estaría allí, creo que Cacho hacía la publicidad en radio de La Emiliana hace muchos años, y ahí Beto, dice, yo era muy joven y ella quiso conocerlo a Cacho y no lo logró. Gracias. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchar y Santiago Varela en Argentina Tiene Historia. Tiene Historia. Hay restaurantes o hay lugares para comer, hay comederos que además tienen consigo la historia familiar. O sea, esto recién lo nombraban algunos de los oyentes, esto de Pirilo que tiene, tiene la tradición que continúa y tantos otros lugares. En algunos lugares las han hecho pelota, digo, después. ¿Por qué? Porque o los modernizaron demasiado, o le pusieron las luces estas de los tubitos. Las dicroicas. Las dicroicas, lo que hicieron con la de la esquina de Corrientes. La Paz. Con La Paz. Ay, los, mi amor. Los 90, la arquitectura de los 90. Los 90 nos mataron los lugares, pero en algunos lugares no. Y además, ¿sabes por qué no? Por ejemplo, yo voy a hablar de una pizzería tradicional que es Banchero. ¿Sabes por qué no en algunos lugares? Porque tenían clarísimo que la luz provoca un efecto muy particular sobre la comida. Digo, muy particular. Vos, las luces cálidas, las luces medio amarillitas y cálidas, provocan un lugar de intimidad y de sensación de que todo está hecho solo para vos. La luz de los tubos fluorescentes provoca la sensación de que estás en un quirófano. O sea, es otra situación. La ¿Y dicroica, las dicroicas? La dicroica provoca la situación de estar expuesto. O sea, es como que te apunta, es como una luz para que te vean. Y el que va a comer... va a comer para compartir con el otro, para estar con él mismo, pero salvo en la mirada de los 90, que se armó una enorme cantidad de restaurantes para ser visto, y que hoy siguen siendo esos lugares para ser visto, que entres o que salgas, por ahí ni te alcanza la guita para comer, pero si rondás por la zona, digo, tiene que ver todo con una ideología muy potente. Nunca en una cocina, por ejemplo, se ponen luces de determinadas así frías, porque dan una luz, un color muy mortecino a la carne, por ejemplo. Los inspectores dicen que cuando la gente utiliza una carne que no está muy buena y son piolas, en las cocinas tienen las luces adecuadas para que parezca más rojita de lo que es. Ah, mire usted. Es como la carnicería. La luz tiene todo un tema respecto de la cocina. Banchero. La historia se remonta allá por 1893. El que llega se llama Agustín Banchero. Es un genovés que, como tantos otros, va a la boca del Riachuelo y abre una panadería. La panadería la llama Riachuelo junto a su hijo Juan Banchero. En ese lugar de la calle Olavarría habría surgido entonces la variedad de pizza característica de Buenos Aires, que es la fugaza con queso. La fugaza con queso no la encontrás en ningún otro lugar del mundo. La fugaza con queso es esa cosa que uno cree que llega a Italia y puede preguntar por eso y te miran con una cara... No, yo creo que la mejor pizza italiana está en Buenos Aires. Absolutamente. Sí. Solamente tiene un grado de competencia en ese sentido con la napolitana. no la de acá, sino la de allá. Digo, la pizza en Nápoles tiene esa base de crocante abajo y ta y ta. Incluso la variante de la pizza que tiene que ver con la que es crocante abajo y gordita arriba, o la que le gusta a mucha gente, yo incluida, que es la de pizza a la piedra, la bien finita. Bueno, en Italia no, te hacen como un sanguchito con la pizza. Te dan la pizza y te la podés doblar porque es blandita. Bueno, no me gusta. Discúlpenme, digamos, a los que saben de esto, pero a mí no me gusta. Entonces, la fugaza con queso es una palabra derivada del genovés fugaza, en italiano se dice focaccia, y tiene como ingrediente principal a la cebolla. La inventó aparentemente Juan Banchero, que un día cortó al medio una pizza de cebolla y le puso queso para que no estuviera tan seca. Ese día la vendieron así como una especie de para no tirarla, digamos, porque había salido mal. Se dieron cuenta que había tenido éxito, sobre todo en todos los obreros de la zona, y empezaron a venderla así, en pala. El 28 de marzo de 1932, Juan abre por su cuenta, juntos a sus hijos Tito y Antonio, lo que actualmente es la pizzería Banchero, que todavía existe y existirá por mucho tiempo más, en Almirante Brown y la calle Suárez. Algunos de sus comensales más célebres fueron el pintor Quinquela Martín, quien realizó allí muchas de las reuniones de la Sociedad del Club del Tornillo, Luis Sandrini, Tomás Sinari, Tita Merelo, qué sé yo, todos los que han pasado por ahí. Es como muy impresionante la gente que ha pasado por este lugar. En el año 2002 fue declarada de sitio de interés cultural por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de sus aportes a la cocina argentina. Bueno, el proyecto lo llevó adelante un diputado que dijo que el valor propio otorgado por la antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia del local. La verdad que el local es una esquina, claro. La del valor arquitectónico, me mira acá el arquitecto que tenemos en la mesa, no tiene valor arquitectónico, lo que tiene es todo el valor sentimental. ¿Quién no fue a Banchero? Así yo digo, y en esta mesa está bien delimitado. El que no fue a la cancha de Boca y no se comió una pizza canchera en Banchero no existe. No es un tipo que haya pasado por ese lugar, de la misma manera que el que no fue a la cancha de Boca y comió la pizza de enfrente, exactamente enfrente de la cancha donde se venden cuadrada, donde la pizza la cortan cuadrada, esa que le llaman la pizza por metro, pero en realidad te dan por centímetro porque es más chiquitita. No me interesa el tema. Ah, bueno, ¿no le interesa el tema de la pizza o no le interesa? No, el tema de la boca. El tema de Banchero. No, de Banchero sí. Ah, de Banchero sí. Bueno, después forma parte de la Banchero de un libro llamado Pizzerías de Valor Patrimonial en Buenos Aires. El libro es con textos de Horacio Spinetto y Esteban Moore y llevó más de 3 años de investigación. ¿Vos te das cuenta, Spinetto y Moore, el filo que encontraron? Probando pizzas. Escribir 39 pizzerías durante 3 años, hasta detectar las 39 pizzerías que son de la máxima antigüedad. Además de la fugaza con queso, mozzarella y cebolla, se consumen las clásicas pizzas de mozzarella con salsa de tomate, aceituna, con jamón cocido, con fetas de ají morrón y anchoas, con huevo duro. Sabes que la pizza napolitana no existe, es un invento argentino, es otra pizza absolutamente argentina, con queso roquefort o provolone. No vas a encontrar en Banchero la pizza que te venden en Palermo, que con rúcula, viste, que tiene finas hierbas, champiñón y finas hierbas, jamón, ¿viste?, crudo y rúcula. Jamón crudo y rúcula. Es rica, ¿eh? Es muy rica. Es rica. Uno la carga un poquito por finoli, pero es rica. Y la calabresa que tiene longaniza, esa nunca me le atreví. ¿Vos sí? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Yo nunca. Yo no me cago cuando pido pizza. Nunca me atreví. Es más, le voy a decir una cosa. A ver. Discúlpeme que le interrumpa. No, para nada. Pero en Santa Fe, en una pizzería que se llama Giuseppin, que se come solo de parado, sí, que está ahí frente a la Plaza de Lombú, que no me voy a acordar, si hay algún santafesino, seguramente que, lo diga. Que diga qué plaza es. En Giuseppin se come pizza de carne y es lo más rico que hay sobre la tierra. ¿Como carne picada? Sí. ¿En serio? Arriba es como a la boloñesa, es una boloñesa, una boloñesa. Después, nada, Banchero se me sofisticó y apareció la que tiene ananá, palmitos, la de verdura que sí es rica, la de verdura con salsa blanca. Eso no es pizza, es tarta. No es, le interrumpo más, pero... No, no es pizza. Decile Banchero. El fundamentalista no de la pizza. Decile, bueno. Además, todas, por supuesto, se pueden acompañar con el tradicional faina hecha con harina de garbanzo, que alguna gente que no sabe comer la pide finita y caliente y que en realidad se come la más gruesita, que es la de Banchero, y fría. Porque lo exquisito de este tema es la combinación de la pizza que chorrea calorías y arriba... el fainá absolutamente frío y rico. Por otro lado, también, bueno, ahí hay empanadas y qué sé yo, hay como de todo, agregaron minutas, pasta casera, qué sé yo, pero para mí Banchero es pizza y ninguna otra situación. En la película argentina Pizza, Birra y Faso, por ejemplo, se hace referencia a esta pizzería de una manera así como humorística. Y también aparece en casi todas las películas, en realidad hay muchísimas películas que tienen que ver con Buenos Aires, no pueden negarle un pantallazo delante. Y yo además quiero mandarle un saludito desde acá a mi pizzería del barrio, la antigua, porque hay otras que son, digo, las que uno consume habitualmente, pero Angelín. Claro. De pie, señoras y señores, para la pizza de Angelín, por favor. También comés de parado, no te importa nada la incomodidad, pero las colas los sábados a la noche, por favor. Yo te voy a decir una cosa, soy especialista en pizzas. Decime. Catador. Así te puedo Sos decir. Catador, contame. Sommelier de pizza. Para mí la más grosa es Werring. Sí, absolutamente. Sí, Werring. Pero hay en algo Banchero le pasa por arriba a Werring, que es en la napolitana. Claro. ¿Por qué? Porque la napolitana le pone cebolla, pero no cebolla, mucha cebolla, sino... No, picadita. Una cebolla laminada. Laminada. ¿Sabés cómo se hace eso? Se pasa, se corta finita, se la pasa rápido por debajo del agua caliente. Pierde la cosa esta que te deja el sabor y queda toda la... Y una salsa con ají molido que es espectacular. Y la verdad que esa pizza de Banchero es... De Banquero, me salió de Banchero, pero en realidad... El banquero. Eso, es Banquero, pero el Banchero. El Banchero, sí. Esa pizza le gana a todas. Mucha gente, la mejor es esa. A Werring le dice Guerrín, ¿no? Sí. Digo, para que entiendan, porque algunos le dicen Guerrín. Digo, y en Guerrín hay un combo que es infernal. Si vos entrás y pedís esa pizza maravillosa que tienen ahí... Y después decidís pecar del todo e ir al primer dietista al día siguiente a que te internen, no hay nada mejor que los merengues de dulce de leche. Te iba a decir, esto no es un programa radio, es una conversación de gordos. Sí. Te iba a decir que terminás la pizza, levantás la manito y decís, mozo, un palo Jacob de dulce de leche. Un palo de Jacob. Y un merengue. Mixto. Bueno, les recuerdo en las cuartetas... El flan con dulce de leche y crema. No, mixto. El postre inglés, ¿cómo se llama? La sopa inglesa. La sopa inglesa de las cuartetas. Era... Eso es bien, bien todo de esto, época. Señores, vamos a hacer la digestión. No podía faltar en nuestro festejo, nuestro estandarte. Pará y decime quién sos vos, quién soy yo y quién es aquel perdido entre la multitud. No somos nadie, oh, no. Fulanos, hormigas, la valle a la hora 23, la chuchi hierve. Las luces se encienden, mi calle corriente. Se llena de gente que viene y que va, salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. El Universal, fin de la noche, Moscato, pizza y faina, Moscato y pizza. Moscato. Argentina tiene historia. Recordala. Por la radio pública. A la hora de cenar, Argentina tiene historia. Soy María Esther de Floresta y quería contarles que yo tuve el privilegio de comer en los dos lugares. Los dos hermosos, cada cual con su característica, pero realmente pasé con mi marido unos momentos muy hermosos. Adiós. Muy excelente programa, no bueno. Sí, buenas noches para Argentina tiene historia, invitado al itinerario gastronómico. Empezaría por el Loprete, ¿lo recuerda a la mesa? Bueno, creo que un restaurante Finoli. Y después ya más acá, pasando a la cantina de David y las cantinas de La Boca, del otro lado, digamos, en el otro extremo. Y, bueno, Banchero, no sé si estoy haciendo publicidad, están actualmente trabajando, perdón. Hola, amigos. Quería decirles que los de Pipo eran unos negreros, porque el laudo se pagaba aparte del sueldo, con lo cual ellos evadían pagarle la propina, digamos así, legalizada para los mozos. Una manera de transfugar, de cagar a los mozos. Bueno, hasta luego. Sí, Guillermo de Palermo. Yo me acuerdo que en Pirilo éramos habituados, yo era médico de guardia de PAMI, y un día nos dijeron, no coman, vengan después, más tarde, que había un lechoncito al horno. Fuimos al lechoncito al horno, y yo decía que no llamen una emergencia, que no llamen una emergencia. Llamaron una emergencia después de todo eso, evidentemente Dios existe. Un abrazo, muchachos. Habla Luis Damiano, decir que, a ver, rabo de toro, guiso de rabo de toro, como en el Miramar, y los mejillones son mortales. Y después pizza, el cuartito, la fugaceta del cuartito, es incomparable. Sí, voy a seguir agregando restaurantes que ya no existen. Yo he ido a La Emiliana, he ido a Pipo, pero vuelvo a insistir, Loprete, José, Bodense, y podría decir Clarks, tanto en la calle Cangallo en esa época, o Sarmiento, como en Recoleta, tal vez la mejor cocina de Buenos Aires, que ya no está. Después le voy a decir dónde voy a comer ahora, pero eso es otra historia. Chao, muchachos. Ricardo Villurto. Sí, buenas noches, Jorge. Cabra Corral queda en Salta, muchachos. Cabra Corral queda en Córdoba. Y hablando de Córdoba, Angelina, abajo de Juan B. Justo. Un día voy ahí con mi amiga Susana por ahí. Adiós. Viste, era Salta, ¿no? Era dique Corral. Yo te lo dije, siempre estuvimos de acuerdo en eso. Sí, razón. La amiga Mónica... Espere que tenemos más mensajes. Sí, bueno, noche me la Teresa de Belgrano. En mi juventud fui muchísimo a Pipo. Con los años, la verdad que no. Y con de pizzerías, a mí igual me gusta tipo La Piedra, que para mí no hay con qué darle a la de Croxi de Belgrano R, frente a la plaza. Esa es insuperable en la que solo La Piedra. Pero las otras, de media masa, está la de La Meseta y bueno, y Angelín también así gordita y chorreando aceite. Esas dos son para de parado. ¿Cuál es La Meseta? Todos me hablan de La Meseta. No sé cuál no, es. No lo ubico yo. A ver, sigamos. Para confirmar lo que dice Hernán Brienza de la pizzería del Santa Fe, la Plaza Colón se llama Giuseppín. Gracias. Hace una pizza que en Buenos Aires no existe. Es verdad, es verdad. Cuadrada con un pan aderezado con cebolla y otras especias. Y adentro es como una hamburguesa, es deliciosa. Tiene razón Hernán, está a una cuadra de la terminal de ómnibus. Es verdad, si te toca alguna vez ir a Santa Fé, no te lo perdás por nada del mundo. ¿Con qué? Eso. ¿Con cerveza? Che. Con un liso. Cerveza negra. Sigamos. Brienza, me hiciste calentar. Luis Damiano de Wilde. Escúchame, la mejor pizza es la del cuartito y soy capaz de pelearte a cuchillo. Chao. No, no va a ser para tanto. El cuchillo déjalo para la pizza. Sí, la plaza a la que han hecho referencia recién es Plaza España. La misma a la que Reutemann la inundó cuando el agua estaba como a 300 o a 400 o 500 metros de esa misma plaza. Hasta luego. Bueno, chicos, si vamos a los postres, pero fabuloso, de locos, y lo descubrí hace bastante poquito en Duero de Santa Fe y Porredón, la natilla catalana, que yo no sé si ellos la llaman natilla catalana, pero bueno, es esa. es una espuma que no saben lo que es, con una capa finita, finita, finita de caramelo crocantito arriba. Es una cosa de chiflados, que es la primera que como tan rica después de haber probado hace muchísimo. Es cierto eso, La natilla. La vamos, natilla, tenemos que hacer, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un programa a los dos, les digo. Antes de que se termine el año. Sí, ¿de qué? Un programa de postres de la abuela. Me encantó. Me encantó, ya mismo te salen así, papá. ¿Tenemos mensajes en Facebook? Tenemos por aquí la amiga Mónica Barberá, que también nos decía, bueno, que Cabra Corral está en Salta la Linda. José Luis Tagliaferro dice, en Italia la farinata que es, dice, lo que en Liguria se llama fainá. Sí. René Menares dice, comer en Buenos Aires, qué rico, unos riñones con risotto en la farola. O la rica comida de la cervecería López, o unas empanadas salteñas en la Americana, o porciones de pizza de parado en la Roma, o unas verduras de estación con ajo en el barrio chino. Esa me encantó. Acompañado por pechito de cerdo con porotos negros y una cerveza bien fría, o los envueltos en hojas de parra de Garbis. Garbis, Garbis. Y maldito Salvador en Palermo, y por supuesto lo nuevo por el barrio del Abasto, y ese pollo a las brasas que solo saben hacer los peruanos. Amo a Buenos Aires y sus cacerolas y sartenes. Muy bueno el programa. Bueno, las cacerolas de Buenos Aires, tanto no las queremos. Si querés la cacerola, el contenido. Es para usar para esto la cacerola. Roberto Marino dice, la fugaceta de San Antonio en San Martín es inefable. Dice Gabriel Bastianelli, restaurante de mi corazón, El Obrero, señores de la Boca. Sí. Impresionante El Obrero, vos sabés que tenés que, ahora, antes no, pero ahora tenés que llamar para tener mesa, porque es impresionante la cantidad de gente que va. Y los tipos te siguen atendiendo como si no hubiera nadie en la puerta, quiero decir. Es la misma lógica del mantelito de papel, etcétera, etcétera. Sí. El amigo Gabriel también trae, bueno, el Fortín, dice, la Universal de Rivadavia en Floresta, y saluda desde, dice, cómo los extraño a todos, dice, saludos desde Salvador, Bahía, en Brasil. Me imagino cómo lo debes estar. Papito, está bien. La feijoada ya. A ver una caipirilla. Sí. Vivian Álvarez también, se acuerda, habla de la Universal, dice, en Rivadavia y La Carra, la pizzería de mi infancia, durante muchos años atendida por sus dueños. Sil Shea dice, éramos tan felices comiendo papas infladas en el Palacio de la Papa Frita al salir del cine con mi viejo los domingos. Papá soufflé. Uh-huh. ¿Yo qué dije? Papá. Ah, bueno. Ella dice inflada pero y sí, yo sí. Te digo soufflé. Gustavo Martel dice, me hicieron cambiar la cena, terminé pidiendo pizza de anchoas y espárragos, una rubia helada y sigo con ustedes. Abrazos desde Tucumán. Yo más que una rubia helada prefiero una morocha caliente. Lo tenía que decir. Sí. Argentina tiene historia. La verdad que como nos llenaron de mensajes, queríamos dialogar con ustedes. Y a mí me tocaba hablar de esto que estás escuchando. Pero en realidad, lo que estás escuchando es lo que te ponen cuando vas a los restaurantes árabes. Porque viste que la cuestión étnica, cultural, te entra por todos lados. Entonces, si vos te sentás a un restaurante árabe y no escuchás esto, viejo, no estás en un restaurante árabe. Estás en bachín. Buenos Aires tiene 25.000 restaurantes árabes. Te digo, te puedo dar algunos, ¿no? Para una lista enorme. Vos podés entrar, qué sé yo, entras a la guía Olio ahí en internet y te vas a encontrar. Bueno, pero la primera que te sale es Sarkis. O sea que Sarkis es un clásico, queda allí en Tames al 1100. Para comer en Sarkis, no sé, tenés que tener una suerte bárbara o ir después de las 11:30 de la noche y ver qué quedó, porque la verdad es imposible. No hace reserva. O al mediodía. Siempre mediodía. Hay gente, claro, al mediodía sí, o vas, antes de las 9. Sí, vas a las 12, te anotás. Sí, pero después tenés. Tomás el desayuno y vuelves. Tal cual. Tenés el horno de Medio Oriente, tenés Marmara, tenés Alhambra, tenés Mia Casa, tenés el Club Sirio, tenés el Ueni. Que queda ahí en. Podés comprar empanadas en Córdoba y Pueyrredón. Habibi, acá en San Telmo. Habibi, en realidad, claro. Habibi. Tenés un montón de restaurantes que vos podés ver. Tenés Garbis, que lo nombramos hace poquito, que viene a ser algo así como el McDonald's de las comidas árabes. Tenés el Shawarma, que queda allí en el Tigre. Tenés distintas posibilidades de comer Tenés los que tienen espectáculos como el Shark, que es el más famoso ahí, el que queda en Escalabrino Ortiz al 1400. Yo te voy a hablar de uno en especial, pero también no podía dejar de recordarte la UGAP, la cena de los viernes. ¿Qué es la UGAP? La UGAP es la Unión, Unión General Armenia de Beneficencia. Y en la UGAP lo que hacen los viernes a la noche es los padres de los chicos del secundario cocinan para que los pibes se puedan ir Armenia. De viaje de egresados a Armenia, porque sí. Es la comunidad de ese lugar. Te atienden los pibes, la comida es exquisita porque la verdad es que los sabores son los sabores de las madres, de las abuelas, de los padres. Te podés llevar los frascos. Te podés llevar toda la comida, por lo tanto es ideal ir un viernes a la noche ahí al segundo subsuelo y te das una panzada que no te vas a olvidar nunca más. Te bailas unos tangos al lado. Exacto. Pero yo te quiero hablar de uno en especial. Y la verdad es que te voy a hablar de uno en especial porque le tengo cariño. Porque es al que más voy yo y que consumo mucha comida árabe. Que es Youssef. Chef Youssef queda ahí en Malabi y Cabrera. Yo festejo todos mis cumpleaños ahí. Porque hace como 7 años un día fui, un año que había sido muy, muy duro. Y dije, bueno, voy a hacer algo chiquito en Youssef. El 11 de febrero fui y me senté con una mesa chiquita de amigos. Y ese año me fue espectacular. Y dije, de ahora en más voy a festejar todos mis cumpleaños en Youssef. Y tengo como tradición ir todos los 11 de febrero a Youssef a festejar con amigos el cumpleaños. Pues es que Youssef es un cocinero, es un hombre que vino del Líbano con sus padres. Vinieron por primera vez en el 43 y después se quedaron definitivamente en los años 50. Youssef abrió alrededor del 93, después de muchas vueltas, habían abierto otro restaurante que se llamó El Nilo, pero después lo tuvieron que cerrar porque las sucesivas crisis económicas. Finalmente en el 93 lo abrieron, ahí donde está ahora, Malabi y Cabrera. Si vos querés comer un puré de berenjena diferente, te lo digo a vos que alguna vez comiste árabe, si vos querés comer un puré de berenjena con un gusto especial, con personalidad, tenés que ir a Youssef. Y si querés kafta al fierrito completo, con pan, con salsa, con yogur, con todo, tenés que ir a Youssef. Para mí es el mejor lugar. Es cierto, tiene Sarkis muchísima prensa y la verdad es que es buenísimo. Y la UGAP también son buenísimos. Pero si vos vas a Youssef, te digo, la ambientación por ahí no es muy árabe. Por ahí no es muy fanfarrona, pero no es la muy comida... presuntuosa. Pero la comida es impresionante. No me quería ir sin contarles esto. Y sin invitarlos, el 11 de febrero se viene a Youssef. Yo festejo mi cumpleaños ahí. Nos vamos porque hemos llegado al final, escuchaste el top. Le quiero agradecer a Hernán Acosta que nos puso, durante todo el programa, nos puso la cena de atrás. Se ve que había gente comiendo atrás. A Adriana Zanca, a Santiago Varela, a Noran Char, que hicieron acá el programa conmigo. Y a quienes nos produjeron, Agustín Camisa, Isabel García y Marina Agetino. Mañana vamos a hablar de otro tema no tan popular como la comida, que es el fútbol. Nos visita el periodista deportivo Alejandro Fabri. Un lujazo nos vamos a dar. Sí, vamos realmente. A charlar de todo. Nos vamos, ya vienen las noticias de Radio Nacional y luego Carlos Polimeni y Diego González con el programa Voces del Sur. Yo me voy a comer, me voy a cenar. Y tengo una gana de comerme una pizza. Sí, ¿no? Todo por culpa de Nora. Chau. Chau. Chau.